una morenita que la adoro. En ella deposité mi amor sincero, porque sé que lo que tengo es un tesoro. En ella deposité mi amor sincero, porque sé que lo que tengo es un tesoro. Esa es una niña consentida que vino al mundo para mí solito. Porque esa es una niña consentida que vino al mundo para mí solito. Esa es la mujer de toda mi confianza, como la honra de allá le viene por raza, por eso con facultad la garantizo, como la honra de allá le viene por raza, por eso con facultad la garantizo. Yo felicito a todas las mujeres que piensan lo mismo que Rosarito, yo felicito a todas las mujeres que piensan lo mismo que Rosarito, porque un hogar sagrado es muy bonito si el hombre está confiado de lo que tiene. Porque un hogar sagrado es muy bonito si el hombre está confiado de lo que tiene.